La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Martes 21 de enero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La epístola que leo para usted está en el libro a los Gálatas, epístola a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada acción nuestra es un ladrillo que se va construyendo, un edificio que se va levantando, que es nuestra propia vida. Somos hoy el conjunto de todas las semillas que en el pasado hemos sembrado o se nos han sembrado. Y mañana seremos el conjunto de todas estas semillas que estamos sembrando hoy. Esta es una ley eterna, inexorable, la ley de la cosecha. Así que debiéramos pensar. A los 14 años de edad, Anita Briones tenía la cabeza llena de sueños. Era bella, alegre, talentosa y tenía una gran disposición para el arte. Le habían hecho pruebas, inclusive de fotografía y de actuación, y había salido bastante bien. Podía soñar con una carrera inclusive como artista, como actriz, pero una noche salió a la calle para asistir a una reunión y esta fue su última salida. Una banda de adolescentes capitaneada por un muchacho llamado Rubén Guerrero, de apenas 18 años de edad, sin saber ni a quién apuntaba, le acabó matando. El primer tiro le dio en un brazo y luego 6 más en el cuerpo. Las expresiones tristes y confundidas de la madre fueron: estos jóvenes matan por el solo gusto de matar. No tienen ni preocupación, ni conciencia, ni corazón. Ella dijo: mataron a mi hija por nada. Hay pandillas de adolescentes que salen en autos, muchachos armados con pistolas, que si no se encuentran a sus rivales de la pandilla, entonces descargan sus armas y eligen a la primera persona que va, sin saber ni siquiera quién es y sin el mínimo remordimiento de conciencia. Para algunos jóvenes de nuestro tiempo, matar a una persona tiene menos importancia que matar a un perro. Derramar sangre humana y verla regada por el suelo les produce menos preocupación que si derramaran Coca-Cola en una mesa en la pizzería. ¿Cómo es posible que exista esta despreocupación inhumana en algunos de nuestros adolescentes en este mundo? ¿A qué se deben que las pandillas y la violencia homicida esté por todos lados? Todo el mundo habla de sus opiniones, pero el mal continúa y pareciera que no hay solución. Muchos de los jóvenes se sienten arrastrados por este modo de vida y necesitan reconocer que vivimos en un mundo compuesto por solo mal, acciones que lo llevan a consecuencias equivocadas. Cada acción tiene siempre su propia consecuencia y no hay quien pueda eludir. Esta es una ley universal. Cada una de nuestras acciones es un ladrillo que se va construyendo en el edificio de nuestra vida. Si somos hoy el conjunto de todas estas semillas que en el pasado hemos sembrado, mañana seremos el conjunto de todas las semillas que estamos sembrando hoy. Esta ley eterna e inexorable de la cosecha. Ahora bien, a fin de evitar estas acciones que se producen en consecuencias tan desastrosas, los padres e hijos de pequeños niños necesitamos venir ante el Señor nuestro Dios, padres e hijos, por su parte, y darles un ejemplo de rectitud y moralidad correcta, para que mañana puedan ser personas dignas y honorables. Todo padre desea esto para sus hijos, pero esta es una forma de acción que comienza hoy, no mañana. Ya seamos padres o hijos, nunca pretendamos la fe en Dios sea insegura, sino por el contrario. Es una porción que nos dará seguridad. Dios no puede ser muerto, Él vive para siempre y corresponde siempre al clamor de sus hijos. Que Dios nos dé ayuda y usted pueda venir a pedir misericordia a Él. Recuerde, no es la fe suya, es la fe de Cristo. Aprenda a llevar a su familia, su propia persona ante Dios, ante Cristo, y deje que Él le ampare y le ayude. No permita que su familia ni usted mismo viva una vida torcida, una vida que, si usted no se da cuenta, está sembrando y mañana cosechará. Es mejor que hoy siembre de manera correcta ante el Señor nuestro Dios y pueda acercarse y pueda tener una vida real, una vida diaria ante el Dios y Padre de todas las cosas. Oramos por usted pidiendo que Dios guarde su corazón y le ayude a acercarse y que sus consecuencias sean correctas y no malas al sembrar de manera correcta en este día. En Cristo Jesús, que Dios le bendiga y guarde su camino.